Hey, ¿qué tal? Entra, entra. Entra y toma asiento. En ese rincón. En tu rincón de siempre. Hoy te lo he reservado para ti. Hoy vamos a escuchar solo el piano. Ahí está. Solo, en el escenario, como único protagonista de la sesión de hoy. ¿Y eso que estás escuchando? ¿Sabes quién es? Es Clint Eastwood. Sí, sí, Clint Eastwood, el actor y que después fue director. De pequeño quiso ser pianista de jazz. Y tanto practicó que algunos amigos suyos dicen que tocaba hasta que le sangraban los dedos. Se refirieron a él en esa época en la que estaba en el instituto. Eastwood afirma que su amor por el jazz y el piano le vienen de cuando era pequeño y su madre llegaba a casa con los discos de False Water diciendo que esto sí que era tocar el piano de verdad. Además, también afirma que siempre ha sentido que el jazz y el blues eran verdaderas formas de arte estadounidense. Quizá las únicas formas de arte realmente originales que tenemos. Eso decía. Un día, Clint Eastwood atendió una llamada de Martin Scorsese, que le requería para dirigir uno de los episodios de una serie documental sobre el blues, en concreto uno dedicado a la evolución del piano en dicho género musical. Eastwood, consumado pianista y amante profundo de la música, no podía negarse. Así que Piano Blues fue el sexto y último capítulo de una miniserie. Y eso es lo que vamos a escuchar hoy. Vamos a hablar de esa miniserie, de Piano Blues, de ese documental. Es disfrutable desde el punto de vista musical, nunca cinematográfico, claro. Y solo aquellos aficionados al blues y a su historia, y a los que los nombres de Dave Brubeck, Ray Charles, Thelonious Monk, Dr. John o Marcia Ball, entre otros, le son enormemente familiares. Dicho de otro modo, el que sea un fan del blues y los citados artistas disfrutará lo suyo. El que se acerque al documental sin saber ni un ápice de lo que se está hablando puede verse un poco perdido. Pero bueno, para eso estoy aquí. Para contarte curiosidades, hoy, sobre ese documental. Y es que es un documental realizado con cariño, pero sin ninguna pasión y quizá demasiada frialdad por parte de Eastwood, quien demuestra una falta de interés apabullante. Probablemente sean los años y el camino recorrido durante todo ese tiempo, o la cantidad de música mamada y tocada desde entonces, pero por momentos, Piano Blues, más que un documental, se asemeja más a una reunión de viejos amigos que se juntan para hablar de los viejos tiempos, aquellos en los que siempre había un piano, o dos, algún que otro instrumento, mucho humo, alcohol y horas para tocar. El documental, que hoy vamos a hablar, recoge declaraciones de los más diversas sobre la importancia del piano en la historia del blues, mezclando imágenes de archivo con interpretaciones actuales recogidas en las entrevistas con Eastwood. Hoy vamos a poner algunas de ellas. Así que venga, siéntate, disfruta y escucha ese piano que es el protagonista de hoy. ¡Comenzamos! En esas entrevistas de las que voy a hablar hoy, el actor y director despliega cierto sentido del humor con los entrevistados, sobre todo con Ray Charles. Charles abre y cierra el documental y por el medio van desfilando figuras gloriosas del blues y también del jazz, género al que se asocia el blues, ya lo hemos comentado. En este documental, Ellington y Ray Charles hacen una versión de Duke Plays, esto que escuchan. Maravilloso. We'll be right back. Martha Davis fue una cantante y pianista estadounidense. Davis nació en 1917 en Wichita, Kansas, y se crió en Chicago, Illinois. A mediados de la década de 1930, conoció y fue influenciada por Fats Waller y actuó regularmente como cantante y pianista en clubs de Chicago. En 1939, mientras estaba casada con su primer marido, conoció al bajista Calvin Ponder, quien pasó a tocar en la banda de Earl Hines. La pareja se casaría en 1948. Davis y Ponder también comenzaron a actuar juntos en el escenario, desarrollando una rutina musical y de comedia como Martha Davis and Spouse, que jugaba con sus características físicas. Ella era grande, él era más pequeño. El acto se hizo muy popular de gira y se hicieron residentes en el Blue Angel en la ciudad de Nueva York. Aparecieron juntos en películas como Smart Politics con Jane Krupa y a mediados de la década de 1950 películas de variedades Rhythm Blues, Revue, Rock and Roll Revue y Basin Street Revue. Ay, ay, ay. A medida que fluyen las conversaciones de este documental, van apareciendo nombres míticos, y lógicamente, Eastwood nos regala imágenes y sonido de actuaciones de músicos que fueron claves para el desarrollo del blues. Art Tatum, por ejemplo, tocando Moresque, esto que suena, con la mano derecha potente y la izquierda a una velocidad imposible. Art Tatum fue, sin lugar a dudas, uno de los pianistas más técnicos de la historia. No solo era capaz de interpretar melodías increíblemente rápidas, sino que además, en términos armónicos, siempre fue unos 30 años por delante de sus contemporáneos. No solo era admirado en los círculos jazzísticos. Rachmaninoff y Korovich afirmaban que era el mejor pianista en cualquier estilo, y Gershwin era un ferviente admirador de él. Capaz de moverse con soltura entre el swing, el boogie-woogie o el Dixieland, también era capaz de dar el salto al clásico cuando se lo proponía. De hecho, a pesar de no considerarse un pianista clásico, una de sus obras más famosas fue su versión de Humoresque de Antonín Dvorak. Thank you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. It's better to be by yourself. It is better. Otra de las sorpresas de este documental Piano Blues fue el sorprendente Nat King Cole, al que muchos recuerdan como cantante y solo como cantante. Aparece al piano interpretando It's Better to Be Yourself y cantando, claro. Nat Cole, junto con otros tres músicos, formaron el grupo King Cole Swinger, con el que actuaron en numerosos locales. Nat se casó con Nadine Robinson y se trasladó a Los Ángeles, donde formó el Nat King Cole Trio. El trío estaba compuesto por Nat al piano, Oscar Moore a la guitarra y Wesley Prince al bajo. El trío actuó en Los Ángeles desde finales de los 30 y participó también en numerosos programas de radio. Mientras avanzamos en el documental, son interesantes algunas de las declaraciones vertidas al respecto, como por ejemplo Jay McShann, para quien solo existe música rápida o lenta, lejos de la tiranía de las etiquetas. Mientras Eastwood se limita a realizar pocas preguntas, ninguna de ellas realmente interesante, y mirar cómo tocan. Habría sido también una verdadera delicatessen ver a Bubrick más tiempo al piano. Thank you. Si echan un vistazo a la cinta, presten atención a la versión de Boogie Woogie Dream de Pete Johnson y Albert Ammons. El Boogie Woogie fue un estilo de blues basado en el piano, generalmente rápido y bailable. Se caracteriza por la ejecución con la mano izquierda de determinadas figuras. Estas figuras, que construye la mano izquierda, están escritas en corcheas, en compases de 4-4, constituyendo así el denominado 8 to the bar. Usualmente se empleaban dos tipos de figuras, la denominada octava galopante, inspiradora en los bajos galopantes, o el walking bass, que caracterizará después el rock and roll, así como los acordes rápidos conocidos como rocks. Dicen que Otis Spann fue el mejor pianista de blues urbano de Chicago de posguerra. Su popularidad se debe a que durante varios años formó parte de la banda de Muddy Waters, grabando con él desde 1953 hasta 1969. The Blues Don't Like Nobody es una canción inmensa, soberbia, donde por encima de todo brilla el blues de Chicago en su momento más álgido. You know the blues. Hates everybody. You know the blues, you know the blues. Blues don't like nobody. Come on. Well, now, well, and then I walk to your door. Remember what they told me, that you didn't want me no more. You were playing the blues. And the blues don't like nobody. You can buy the blues, baby. A dollar a Están Ray Charles y Clint Eastwood tocando al piano. Bueno, el que toca es Ray Charles, el otro se queda embobado mirándolo. ¿Qué? ¿Qué te parece la propuesta de hoy? ¿Eh? Increíble, ¿no? Después de esto, tienes que ver el documental, no te queda otra. Yo lo he visto completo, lo que pasa que no está en español, o al menos no lo he encontrado. Es mi humilde aportación y homenaje al piano en el jazz. Pero te aconsejo que no te quedes solo con eso, ¿eh? The Blues es la serie documental, pero compone 7 películas. Cada serie ha sido dirigida por un cineasta entusiasta del género. Se hace un repaso de su origen y desarrollo a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, el primer capítulo, Feel Like Going Home, dirigida por el propio Scorsese, habla del Delta Blues. The Soul of the Man, de Wim Wenders, explora la carrera de los músicos Skip James, Blind Willie Johnson y G.B. Lenoir. The Rat of Memphis, este episodio fue dirigido por Richard Pierce, que se centra en la escena musical de Beatles Street, la icónica calle del centro histórico de Memphis, considerada la cuna del blues. Aconsejo también el penúltimo capítulo, que se llama Red, White and Blues. El director Mike Figgis dedica este episodio al blues producido en las Islas Británicas y al efecto que produjo la British Invasion sobre el blues americano. En fin, Piano Blues es solo el último episodio de toda esta gran saga. Continuamos. Cuentan en el documental que Pinetop Perkins, y lo cuenta de viva voz, que ella no puede tocar como lo hacía antes debido a la puñalada que le habían dado. To hold my aching head. Be true, darling. I won't be the same to you. Pero da igual. Porque con Piano Blues en pantalla, si alguien le pegara con cola los zapatos al suelo, no podrías evitar que usted se los quitase para poder seguir el ritmo. Porque esta película, o documental, es una joya que contiene blues de gran categoría. Como bien sabes y escuchas en el rincón del jazz, el jazz, despojado de su estructura modal, deja al descubierto el swing, y que ese swing envuelve al blues. Pero esto pasa en cualquier tipo de música moderna. Todo es blues, el pop, lo es, el rock, el soul. Piano Blues es una película documental de Clint Eastwood, y lo que hizo Eastwood durante todo el documental es ir charlando con músicos vivos sobre su propia música y sobre lo que más ha influido en cada uno de ellos, es decir, habla con ellos de su propia vida. Y la verdad es que no habla con cualquiera. Ray Charles, como dijimos antes, Dave Brubeck, Dr. Young o Marcia Ball son algunos de sus invitados. Les escuchamos contar y les escuchamos tocar. No hace falta decir que resulta muy agradable y toda una lección de lo que es interpretar una pieza de jazz al piano. Escuchamos el Stride de Harlem interpretado por Dorothy Donegan, Otis Spann al piano para dejar una versión de Blues Don't Like Nobody que quita el hipo y muchas cosas más. Los 90 minutos de película resultan emocionantísimos. Eso es lo que busca Eastwood, porque el lugar que ha ocupado el piano desde los años 20 del siglo pasado en la música jazz ha sido especialmente importante. Esta música, la música norteamericana en general, no se puede comprender sin escuchar a Duke Ellington o a Kum Basi, también aparecen en el documental, y a su aportación desde el piano. La película se puede encontrar en formato DVD o lo pueden ver en YouTube o en cualquier sitio. Yo se la recomiendo, y si no, escuchen este programa, El Rincón del Jazz. Y no se preocupen que yo cierro al salir. Hasta la semana que viene. Now all we would love you, baby. Sweat on matter what you do.